vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Con 6 minutos, felices fiestas, porque hoy iniciamos, como todo el mes de agosto, el día 4 hoy, la fiesta de la Blanca. Felices fiestas para todos, disfrutarlo siempre con responsabilidad, pensando en que hay un mañana, que hoy no es el último día, tenemos 5 días para disfrutar las fiestas. De modo que aportarse a la altura. Hoy a las 6 de la tarde iniciamos el descenso del Celedón, el Chupinazo. Y queda establecido ya, después del pregón, las fiestas de la Blanca. Ayer me regañaron, dije yo, en la bajada de Celedón. Me dijo, no, la fiesta de la Blanca. Me dijo un señor, muy serio, ¿eh? Ya bastante mayor. Le dije, señor, como usted diga. Producción general de Nicky Cuervo, conducción de quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenidos a disfrutar de hoy es viernes, en el café de la mañana, con lo mejor de la música, las mejores recomendaciones, sobre todo vamos a ver la programación que vamos a tener en el fin de semana en la fiesta de la Blanca. Y ustedes van a tener la oportunidad justamente de que les digamos qué hacer, dónde hacer, para que la pases guay. Muy buenos días, le decimos a los chicos que están repartiendo en las diferentes calles, vías de Vitoria-Gasteiz. Hay algunos que ya están de vacaciones, pero hay otros que les toca currar. Entonces, para los que están currando, buenos días, ¿qué tal? Los que están ahí en las diferentes calles, vías, y que nos escuchan a través de la FM, la 107.1. 2 de la mañana con 8 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. ¡Qué rico la 107.0 Cañaveral! Y las emisoras del Beto Gutiérrez y su Sistema Nacional Olímpica en Elche, Alicante y Zaragoza. Ellos también se toman un café en la mañana. Ya me huele a café. ¡Qué aroma! Y los que están en casita descansando y escuchándonos, bacano, chévere, comuníquense con nosotros, que van a hacer en fiestas. Cuéntanoslo. 632-890940, 632-890940. ¿Qué vais a hacer en fiestas? Si alguien nos quiere contar alguna anécdota del descenso del Celedón, de la fiesta de que le ha pasado en todos estos años, también escríbeme. Vamos a reiterar lo que no puedes hacer y lo que puedes hacer hoy en esa fiesta, ¿eh? Cero vidrio, cero latas, puñales, puñaletas, machete, armas de juego. Nada, vamos es a divertirnos. Como cuando yo sigo sin entender a qué van armados los hinchas del fútbol. Hay que ir armado, pero de amor propio por la camiseta. Pues hoy saludamos a Gorka, que es el último día como Celedón. Ayer le díamos parte de la historia, hoy vamos a hablar también parte de eso, ¿eh? ¿Y ustedes qué opinan? Dicen que la próxima va a ser una mujer. Bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo hago la perolata aquí. Si se lo merece, bienvenido sea. Pero que no sea por decreto y por acomodarnos con la situación que está viviendo. Si la chica se lo merece, bienvenido sea.

caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 17 minutos, ya 9 de la mañana 17 minutos, tómate un cafecito rico y sabroso con nosotros, disfruta del café de la mañana, hoy último día de la semana, gracias a Dios, hoy es viernes y además fiesta porque iniciamos la fiesta de la Blanca, de modo que a disfrutarla a tope pero con tranquilidad, relájate, relájate. Vámonos con el tiempo, las principales ciudades. Iniciamos con la ciudad de Bilbao, 18 grados en este momento, mayormente nublado. Precipitaciones del 18%, humedad 81%, viento 16 kilómetros la hora. Pronóstico lluvia, Mínimo 14, máximo 22 grados en Bilbao. Pues van a ser lluvias esporádicas, tampoco va a ser aparentemente... llamémoslo llovizna para que no se vayan a asustar en Bilbao, Llovinas, como ayer que estaba cayendo llovizna en Bilbao. 9 de la mañana, 17 minutos, nos saltamos el charco y nos vamos para la ciudad de Cali, donde son las 2 de la mañana con 18 minutos, 23 grados en este momento, parcialmente nublado, precipitaciones el 12%, humedad 86%, viento 10 kilómetros por hora, la mínima 21, la máxima de 34 y también hay pronóstico de lluvia en la capital del Valle del Cauca, conocida más como la sucursal del cielo, la capital mundial de la salsa, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos buenos, aunque algunos quieran acabar con la ciudad. Menos mal, se van ahora ya casi que se van. Dios santo, qué funestos han sido. Nos vamos a la capital, que hoy está, hoy, ¿cómo estará? ¿Cómo será el cambio que hay? Que hoy la capital está... digamos con temperaturas muy bajas para lo que ha venido manejando. En este momento tenemos 17 grados en Madrid, soleado, precipitaciones 0%, humedad 50%, vientos 18 kilómetros por hora, la mínima será de 14 y la máxima hoy será de 30 grados en la capital, en Madrid. Y nos quedamos con la linda Gasteiz, que hoy abre sus fiestas. 14 graditos en este momento, mayormente nublado, precipitaciones, ojo que hay probabilidad de lluvia, 15%, humedad 79%, vientos 13 kilómetros la hora, la mínima de 9 y la máxima de 19, o sea que va a estar, se va, viene el sol, viene y sale poquito por ahí, asoma un piquito, pero digamos que en el momento del celedón hay probabilidad de lluvia, hay probabilidad de lluvia. Tenemos que decirlo así abiertamente, hay probabilidad de lluvia, pero bueno, no importa, vamos a tratar de disfrutarlo y hacerlo de la mejor manera. Y para los males, para esos males que te están acosando, ¿sí? Te va a dar una recomendación. Primero, que este señor estuvo aquí en Vitoria, lo entrevistamos casi una hora, excelente hombre con criterio, no es solamente un intérprete, Estoy hablando de Fernando Cancel, que regresa al País Vasco para celebrar el Día de la Hispanidad, y temas como este que tenemos que cantar cuando ya las cosas no nos van bien, haz una hoguera y levántate, porque para adelante es para allá. Levántate con el café. El café. Para el Día de la Hispanidad estará en Bilbao con otros dos monstruos de la salsa. Me desayuno con las noticias, leo la prensa, todo está igual. En el horóscopo dice, tenga cuidado, que hoy puede ser un día fatal. Busco la máquina para afeitarme, al conectarla una explosión. Siento un estruendo en el baño y ante mi asombro, el agua como un río corrió. Lo dejo todo, voy a vestirme, toda la ropa se me estrujó. No encuentro el lazo ni una corbata,

Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. El Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. YPF aumentó nuevamente las naftas y acumula un incremento del 40% en el año. La petrolera estatal se sumó a las subas de Shell, Puma y Action y encareció el 4,5% los precios de sus combustibles en todo el país. Es el aumento número 32 en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. Cabe recordar que cuatro compañías petroleras que operan en el país acordaron en noviembre del 2022 el ingreso al programa Precios Justos, por el que se comprometieron a subas mensuales de 4% en una primera etapa y 4,5% en una segunda, que se extendía hasta este mes. Internacionales. Una operación antinarcóticos en una favela de Río de Janeiro dejó 10 muertos del grupo criminal Comando Vermelho. Otras 3 personas resultaron heridas en medio de los intensos tiroteos ocurridos, en los que también se incautó un arsenal. Además, aumentaron a 14 los fallecidos en otros operativos de San Pablo. Deportes. Echeverry, Báez y Cachín avanzaron a los cuartos de final en el ATP de Kitzbühel. El primero superó a Guido Andreozzi 6-2, 6-2. Báez se impuso a Roberto Carvales Baena 6-1, 6-2 y Cachín derrotó a Álvaro Ramos Viñolas 7-5, 6-2. Espectáculos. Para ver en casa, Cruel Summer, temporada 2. En un pequeño pueblo de Texas, una popular adolescente secuestrada. Sin aparente relación, otra chica pasa de ser una extraña a la chica más popular de la ciudad. Pero en 1995 su reputación cambia drásticamente, siendo ahora la persona más despreciada de Estados Unidos. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Contestado ya, contigo quiero hablar. Tu orgullo no vas a amasar. Cometí un error, pero tú no eres Dios. No me juzgues, tú no eres mejor. No seas así. Que él me dio para el colmo, a mí ni me gustó.

buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 9:38 a.m. Estamos en el café de la mañana. Hoy último día viernes de la semana, pero también el inicio de las fiestas de la Blanca. Ayer la noticia que le daba la vuelta al mundo es el nuevo sport que ha hecho nuestra Shakira. Sí, porque hace una publicidad referente a una comida y canta con la hamburguesa. Sí, así canta con la hamburguesa el tema de Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Se lo recomiendo que lo vean. Shakira, le pasan los años, parece una teja hover, pasan los años y ella igualita. No le pasa, pero es nada. Sigue igual de guapa y bueno, su voz que es inconfundible. Pero vean el spot, ¿verdad? Que es bueno, ¿eh? Es bueno. Y justamente aquí me están diciendo: hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días, soy Carmen Elena, te estoy escuchando desde territorio francés, pronto estaremos por Bilbao, esperemos nos veamos allá. Bueno, hace muchos años nos vimos en Bilbao, vinieron acá en su caravana y se quedaron en Bilbao. Luego vinieron acá a Vitoria, sí, cierto. Vienen para las fiestas de Bilbao, bueno, esperemos estar allá. 9:39 a.m. y justamente para rendirle homenaje a un hombre que se fue justamente este año. De una manera increíble que un artista de este recorrido haya terminado en la calle como si nada, como si no importara nada. Por eso siempre yo le he dicho que la droga cuando te engancha ya es una cosa muy jodida, no creas nunca, lo que me están escuchando, nunca creas que tú lo controlas. Esos bichos, esas cosas malas controlan a la gente. Aunque es que tal. Hombre, este hombre, gran artista, quedó tirado ahí en un parqueadero. Como cualquier objeto, hasta que lo vino a recoger la policía y llegó la familia. Increíble, ¿no? Pues de esa canción es lo que le está dando la vuelta al mundo, porque el nuevo spot de Shakira, donde participa la colombiana, canta el tema Ven, devórame otra vez. Escuchémoslo. Para rendirle homenaje a Lalo Rodríguez y también a nuestra gran Shakira. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordando. Blanca, llorándote en mi cama. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Muchísima luz para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. Te sentirás en satisfacción personal, pero también necesitarás encontrar respuesta a los interrogantes sobre tus cuestiones relacionadas con el espíritu. Las relaciones con los demás serán magníficas. Continuamos con el signo de Tauro. Tu don de gente te ayudará en casi todas las relaciones que mantengas. Además, con tu paciencia y prudencia harás que seas capaz de superar cualquier obstáculo. Continuamos con el signo de Géminis. Habrá mucho entusiasmo por tu parte que vendrá bien para hacer toma de algunas decisiones que te hagan falta, sobre todo en lo establecido por lo financiero. Con el signo de cáncer, basarás tu seguridad personal en tu relación de pareja. Y si funciona bien, todo marchará bien. Pero si no es así, los problemas no te harán esperar. Si quieren saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalencia, o también a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Gracias. El café sabe mejor. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Suertecita la cintura, pa' bajarte de esa calentura. De nadie me dejo, yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, perreo sin filtro, soy la dura, me llama peligro. Para ese modelo, le sobra el piquete. Si fuera stripper, le llovieran los billetes. Yeah. Antes que la nota se me trepe, quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes. Plan B. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana.